traído una presentación para compartir, pero creo que no se ve, ¿no? Está. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, la ponemos de acá. ¿Me escuchan bien si abro sin micrófono? Sí. ¿O prefieren que ahora? Está. Bueno. Buenas tardes, primero que nada. Yo en realidad vengo a traerles alguna, a compartirles alguna presentación más centrada en el caso de Uruguay, como me presentaba Juli. Yo soy de Uruguay, de Montevideo, soy del colectivo feminista Minervas, estoy viviendo en La Plata y ahora integro la Voltem en préstamo, como me dicen algunas compañeras, mientras esté en La Plata. Y bueno, la idea era compartirles un poco qué fue, qué pasó, qué lectura hacemos nosotros como colectivo, cómo llegamos al paro y qué pasó después. La idea era pasar algunas fotos, pero bueno, después en otra instancia se las acercamos. Van a tener que dar un segundito que logre. Bueno, bien, primero que nada, ubicar y contarles qué es Minervas, ¿no? Minervas es un colectivo feminista que surge a fines del 2012. En realidad, la característica que tiene el colectivo es que nos conformamos compañeras que veníamos de otras experiencias militantes, del ámbito estudiantil, del ámbito sindical, de cooperativas y demás, participando básicamente en organizaciones mixtas. Y empezamos a... Fui yo. ¿No? Disculpen un segundito. ¿Sí puedo apagar? Sí, apagás. Empezamos a desarrollar como colectivo. Bueno, esto que no se haya podido visualizar. Ah, está como acoplando. ¿Está acoplando? Me parece que está. No, es cable. Bueno. Bien. Las compañeras. A ver. Bueno, básicamente este espacio Minerva surge como un espacio de encuentro. Me voy a parar porque me queda más cómodo para hablar. De distintas compañeras en distintos espacios. Y lo que nosotras nos conformaba era la necesidad de transversalizar el feminismo por distintos espacios. Empezamos a pensar, ya el feminismo nos empezó, como muchas veces decimos nosotras, nos empezó a interpelar en nuestras propias prácticas militantes, qué pasaba con nosotras como militantes en otros espacios, y por eso es que formamos y nos fuimos conformando como Minervas. Tomamos el nombre en homenaje a las hermanas Mirabal, y bueno, por eso también pensando, fue toda una construcción la búsqueda de ese nombre, ¿no? Pensando también en una raíz latinoamericana, feminista y popular, de por qué nos conformamos como colectivo. Trabajamos básicamente en tres áreas o tres ejes principales. Uno es los espacios de formación, formación interna, autoformación del colectivo. Los espacios, las actividades concretas que hacemos nosotras solas o nosotras con otras y con otros colectivos. La parte más de activismo en sí mismo. Y lo que nosotros llamamos los espacios de autoconciencia, que es una resignificación de los espacios de concientización de las feministas de los 70, que es básicamente hacer pasar la política por nuestras propias experiencias vitales y por nuestro propio cuerpo. Más o menos somos actualmente 40 compañeras, en escala uruguaya, yo lo cuento porque en escala uruguaya somos 3 millones, Montevideo es un millón y medio de habitantes, somos pocos, el campo militante es mucho más reducido aún, o sea... Somos poquitas, pero somos muchas. Y bueno, nada, ahí para compartirles después algunas, nos pueden buscar por Facebook, también solemos, por colectivo Minervas en Facebook, también solemos publicar en Portal Sur con Z, que es el portal de un medio alternativo, compañeros y compañeras amigas, donde ahí tenemos una columna donde frecuentemente publicamos. La idea era también compartirles cómo llegamos en Uruguay a un 8 de marzo, al 8 de marzo de 2017. ¿Cómo llega a Uruguay? Y ahí una breve cronología que yo la arranco en el 2014, o la arrancamos, porque esto no lo pensó solo yo, lo pensamos como colectivo, la arrancamos en el 2014 porque nosotros ubicamos ahí un punto de reemergencia, ¿no?, del feminismo popular en Uruguay. Ahora, es interesante, y hoy surgió bastante en el día, y me parece que es interesante traerlo acá, esta cuestión como de la memoria larga, de poder tener una memoria larga. El feminismo no nace en Uruguay en el 2014, tiene una historia muy rica anterior, tanto el feminismo como las experiencias de mujeres en el campo popular en Uruguay. Las mujeres sindicalistas, las mujeres resistiendo la dictadura, las mujeres en la conformación de cooperativas de vivienda. En Uruguay tiene una relevancia y un protagonismo muy importante. Lo que pasa que también, ahí nosotros siempre hacemos la crítica de cómo nos han contado esa historia, cómo se ha construido esa historia gloriosa, ¿no? De la izquierda uruguaya, donde bueno, las mujeres siempre hemos quedado relegadas o invisibilizadas en ese gran combo de los obreros, los cooperativistas, los sindicalistas. Pero bueno, si nosotros ubicamos en el 2014, pasan una serie de cuestiones interesantes para rescatar. Una es que a fines del 2014 se conforma el primer encuentro de feminismos en Uruguay, se realiza el primer encuentro de feminismos en Uruguay, que fue un espacio que convocó a varias organizaciones que entre el 2010, un poco con el reflujo de la campaña por la despenalización del aborto, que se logra en el 2012 en Uruguay, y algunos otros procesos de mayor análisis en la profundidad, pero se empiezan a conformar una serie de colectivos y organizaciones feministas que nos juntamos a fines del 2014 en ese primer encuentro de feminismos del Uruguay, un poco también en disputa o disputando a un feminismo más institucionalizado, más anclado en algunas prácticas que, bueno, que algunas también entendíamos que no era ese tipo de feminismo que nosotros queríamos construir. Se crea ese primer encuentro de feminismo del Uruguay y a partir de eso se conforma la coordinadora de feminismo del Uruguay y empezamos a realizar lo que llamamos las alertas. Las alertas es manifestarnos en la calle, tomar la calle ante cada femicidio. Empezamos a manifestarnos ante los hechos de violencia extrema, en el caso de los feminicidios, y empezamos a salir a tomar las calles. Y eso nos conformó, nos fue generando, es un proceso interesante, porque desde fines, ¿no? Desde hablo de noviembre de 2014, 2015, 2016, 2017, hasta ahora, ha sido una práctica constante de tomar la calle y de salir, seamos 20, seamos 100, seamos 200, las compañeras que sean, ante cada hecho femicidio, se realiza una convocatoria y nos encontramos y tenemos una ruta ya marcada, ¿no? Eso lo que hizo fue que en el 2015 hubiera como una explosión, un rebrote feminista en Uruguay, una reemergencia de ese feminismo, sobre todo en la calle y en la agenda, en tema de debate, ¿no? En esto de que las feministas molestamos y molestamos mucho. El 2015 también se crea la primera marcha después de 30 años, no la primera marcha de 8 de marzo en Uruguay, pero en Uruguay no se estaban haciendo marchas por el 8 de marzo. Y en el 2015, después de casi 30 años, la última había sido la salida de la dictadura, se realiza una marcha, modesta, pero marcha al fin, ¿no? Montevideo. Y después también lo que es. Sucede ese año es que nos sumamos rápidamente a la convocatoria del Ni Una Menos del 3 de junio. También nosotras hacemos el análisis de que en realidad eso prendió tanto en el caso uruguayo porque veníamos ya con una cierta problematización de los temas feministas y sobre todo el tema violencia hacia las mujeres, y se empiezan a multiplicar colectivos y organizaciones feministas. Para el caso específico de Minerva, ese colectivo que yo integro, ese año nosotros arrancamos a contactarnos con colectivos del interior del país, con pequeños, con colectivos más chicos, con colectivos feministas o espacios de mujeres dentro de organizaciones mixtas, y conformamos una forma de trabajo que le hemos dado de llamar la Caravana Feminista contra la Violencia y la Vida Digna, que a nosotros nos ha hecho crecer como colectivo políticamente un montón, que es esto de armar red y no, o sea, de armar red con otras, ¿no? De encontrarnos con otras que están en distintos procesos, otras diversas, otras distintas, y ver ahí qué sucede y por dónde nos está interpelando ese feminismo que nosotros tenemos que ser feminismo desde abajo y anclado en las organizaciones sociales y en las preocupaciones, digamos, diversas que podemos tener en distintos lugares del país, ¿no? Después llegamos, bueno, a un 2016 con un feminismo ya instalado como tema de agenda y con algo que nosotras empezamos a pensar como, bueno, las feministas como protagonistas en la dinamización del campo popular. Las feministas pasamos, esto parece un poco autorreferencial, pero es como interesante como de pensar que en el caso uruguayo pasamos a tener realmente un protagonismo importante en la movilización en las calles. en la movilización, en sacar, en tomar la calle y en armar en manifestaciones, en tomar el espacio público, en que se nos visibilizara, en salir de ciertos espacios, ¿no? Más tradicionales, como que había ocupado el feminismo institucionalizado. Y sobre todo algo que nosotros, para el caso de nuestro Minerva, es muy, muy importante porque para nosotros es una base fundamental de nuestra construcción política, que tiene que ver con el internacionalismo y sobre todo con el latinoamericanismo. Con pensar un feminismo que no lo podemos entender o no lo podemos explicar solamente de una construcción nacional, sino que necesariamente requiere una articulación entre colectivos, porque requiere entender un proceso de dominación global y un proceso de respuesta y de ofensiva y también articulado en base solidaria, digamos, a nivel internacional. Así es que, bueno, nos llega a fines del 2016, nos enteramos, supimos del paro, de la convocatoria después, de la primera convocatoria. Ayúdeme con la fecha, ¿cuándo fue lo de...? La del 19 de octubre. La 19 de octubre del 2016, ahí se empieza a instalar la posibilidad del paro. Y bueno, y nosotros lo que sucede en Uruguay es que el paro o la convocatoria de paro lo toma la Coordinadora de Feminismo de Uruguay, y de ahí se empieza a tomar la propuesta global del paro internacional de mujeres, resignificada o intentando discutirla desde el caso uruguayo, que tenía, nos ofreció algunas particularidades, ¿no? Como en Uruguay el movimiento sindical es muy fuerte, y la posibilidad de plantear un paro, el no, simbólicamente, la palabra paro, si no estaba el movimiento sindical, era... Entonces ya instaló de una el debate o la qué están haciendo planteando un paro por fuera de las estructuras sindicales, qué va a ser el sindicalismo. Entonces rápidamente se puso más el ojo en el sindicalismo y sobre todo en las estructuras formales y de conducción sindical, que es lo que estaba haciendo el movimiento de mujeres. Entonces ahí se generaron algunas tensiones entre el sindicalismo, el feminismo institucionalizado y un movimiento que venía mucho más por la base o por abajo, que tuvo sus tensiones, como se imaginarán. Lo que terminó generando fue que el actor, las protagonistas, digamos, de ese paro, se entendió que era la Coordinadora de Feminismos y que desde ahí salió la convocatoria, la marcha y las actividades, y el movimiento sindical termina, de alguna manera, plegándose, declarando un paro de 24 horas, que garantizaba también que las compañeras de los sindicatos pudieran parar, que planteaba, eso después tuvo expresiones distintas en los distintos sindicatos, estoy hablando solamente de trabajo formal, pero bueno, nos planteó algunas tensiones que también a nosotros como movimiento nos planteó nuevos desafíos políticos. ¿Cómo llega Minerva al 8 de marzo? Nosotros como colectivo que en realidad tenemos la preocupación de pensar el feminismo dentro del campo popular y el campo popular dentro del feminismo, es una transversalización de un área y otra, para nosotros este paro, después de muchas discusiones, la síntesis que hicimos es que era un paro pedagógico, que para nosotras tenía que ser un paro pedagógico en el sentido militante, que nos enseñara a nosotras y a las otras, y a los, ¿no?, que pudiera contagiar y que sobre todo pudiera permitirnos visualizar algunas cosas que no estábamos logrando o que no estábamos pudiendo poner como en debate. La primera de ellas era la valorización del trabajo. Nosotros entendíamos que hay un trabajo invisible que realizamos las mujeres para sostener la vida, que no estaba visualizado, que no está visualizado en el conjunto de la sociedad, que podemos tener muchos planteos teóricos de cómo es la relación entre lo productivo y lo reproductivo, pero en lo concreto no se ve. Y en lo concreto es muy difícil llegar con ese mensaje de por qué las mujeres paran. Incluso nosotros tuvimos algunos, allá se usó bastante, en algunos casos hablaba de, las mujeres se reapropian de la herramienta del paro. No nos reapropiamos ninguna herramienta porque el paro siempre fue nuestro. El paro es una herramienta de lucha de los y las trabajadoras. Nosotros somos trabajadoras, no nos estamos reapropiando y resignificando nada. Estamos utilizando una herramienta tan válida que siempre fue nuestra y que la podemos poner en juego. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando de trabajo de nuestro trabajo productivo en el sentido más clásico, el trabajo que realizamos fuera de nuestra casa, remunerado, asalariado, etcétera, etcétera, pero también estamos visibilizando, y nosotros como Minervas nos pusimos mucho el foco en eso, en visibilizar el trabajo reproductivo, todas las tareas que hacemos a la interna de nuestro hogar, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo afectivo, sostener a las otras, y sobre todo discutir dónde empieza y dónde termina el trabajo. Lo segundo que nos planteamos fue esto de construir, que era un paro pedagógico en el sentido que nos permitía construir políticas en femenino, políticas desde las mujeres y sobre todo una forma de hacer política pensada desde las mujeres. Pensando también que nos permitía como resignificar cuando nos abríamos a discutir todo ese otro trabajo, que aparentemente no es trabajo, desde el yo no trabajo porque estoy en mi casa, o yo trabajo 8 horas porque trabajo, no sé, en un supermercado, pero vuelvo a casa y, bueno, todo eso otro que haces adentro de tu casa, ¿no? Que es trabajo. Nosotros entendíamos que nos abría a pensar esto de las políticas en femenino y cómo las mujeres construíamos otras redes de sostén que a veces, por un lado, pueden profundizar la dominación o la presión, pero por otro lado también pueden ser sumamente emancipadoras. Esto de encontrarnos entre mujeres, de las redes de cuidado, de nos juntamos entre varias para cuidar a los chiquilines, o le dejamos cuando una está enferma, todos vamos para allá, y como pequeñas prácticas que hacen a la solidaridad y a la sororidad del mundo femenino, o entendernos, acompañar las situaciones de violencia, acompañar las situaciones en los abortos, todas esas prácticas que para el patriarcado y para la política masculina no son política, y para nosotros sí son política, porque es una política desde los afectos, es una política de cuidado de la vida. Entonces nos permitía también visibilizar eso. Nos permitió también esto de pensar el paro como una oportunidad de pensarnos, el paro pedagógico, para pensarnos también nuestras diferencias. Y ahí usamos un poco esa metáfora de la otra como ventana y como espejo. No, la otra es un espejo que me muestra lo que yo no estoy pudiendo ver, pero también es una ventana que me ayuda a ver un poco más allá. Y esto lo decíamos porque nos pasó mucho en las caravanas que seguimos hasta hoy con Minerva, de encontrarnos con mujeres muy distintas, de ponerte a discutir con compañeras, compañeras que tienen experiencias de vida cotidiana recontra distintas, ¿no? De clase, atravesadas por cuestiones de clase, atravesadas por cuestiones étnicas, por cuestiones, por acercamiento o no al feminismo, por experiencias militantes, por trayectoria, experiencias muy diversas. Y lo primero que siempre encontré, muchas veces, era como vencer esa barrera de todo lo que tenemos de diferente. Yo no soy madre, yo vivo en el centro, yo no estudié, o yo laburo en tal lado, vos laburas en tal otro, yo qué sé, yo me dedico a mí, no sé, todas las diferencias que muchas veces ponemos las mujeres antes, o que nos dificultan acercarnos, y a veces cuando logramos encontrarnos, lo que nosotros estamos planteando acá no es borrar o invisibilizar diferencias, es reconocer la diferencia para poder encontrarnos en qué cosas tenemos en común y qué cosas tenemos en distintas. Y eso es pensar que la otra puede ser un espejo muchas veces y también muchas veces puede ser una ventana que me interpele a mí mis propias contradicciones o esto que el feminismo en realidad nos sirve como para pensar cada vez más profundo. Bueno, voy a apurar porque creo que... llevar el feminismo al campo popular y el campo popular al feminismo. Y otra cosa que pensamos, por lo que pensamos este paro como algo pedagógico, era por nosotras las mujeres como protagonistas. Entonces la preocupación por qué van a ser los varones, pará, nosotras las mujeres somos protagonistas. ¿Qué van a hacer los sindicatos? Porque si el paro es 24 horas, pero en Uruguay la discusión fue muy por ahí, si el paro es 24 horas, entonces los varones, ¿qué hacen ese día? ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿Qué pueden hacer las mujeres que no pueden parar? ¿Qué se puede hacer con los trabajos de cuidado que no se van que no se van a dejar de realizar? Entonces, ponernos nosotras en el centro. Inclusive, también, esto fue acordado, bueno, es un acuerdo de la coordinadora, ya de las movilizaciones de la coordinadora, pero se reafirmó fuertemente para el 8 de marzo, la seguridad, las vocerías, la cara pública, somos solo mujeres, ¿no? Es un acuerdo a reafirmar cada vez que nosotros lo mantenemos como estandarte en el sentido de, bueno, no, y con un movimiento sindical que en este caso, obviamente liderado por hombres y que marchó atrás, ¿no? Ese fue el acuerdo, bueno, nosotros desde acá y ustedes, entonces, bueno, ponernos nosotras como protagonistas. Bueno, después ya había traído ahí una serie de postales, que era la parte de las fotos, porque en otro momento se las mostraré, para pensar un poco el 8 de marzo. Y yo ahora elegí tres del día mismo, de la marcha mismo, que se las resumo. La primera tiene que ver con el desborde. Para nosotras fue, y yo lo comentaba hoy en alguno de los grupos, fue algo totalmente fuera de lo que nos esperábamos. O sea, yo les cuento que en el 2015 se retoman las marchas del 8 de marzo después de 30 años. 2017, 2 años después, 300.000 personas en Montevideo. Recuerden, 3 millones, 1 millón y medio. de habitantes. O sea, estamos hablando de que aproximadamente una de cada cinco personas, una de cada cinco montevideanos o montevideanas, estaban en Montevideo en la marcha central, porque después hubieron marchas. O sea, eso, éramos 300.000 en la marcha, lo cuento y todavía me erizo porque fue increíble, y más de 20 movilizaciones en el resto del país. O sea, nada, era como que realmente fue, tuvo un impacto fuertísimo, nos desbordó la capacidad organizativa, no podíamos creer, solamente comparable a las marchas, a las marchas del silencio, que es la marcha que se hace los 20 de mayo por los detenidos desaparecidos de madres y familiares. Así, pero realmente nos tuvo un impacto fuertísimo. Eso de nosotras mismas no poder creer, ¿no? O sea, ¿cuántas somos? Pero pará, cuadras y cuadras por 18 de julio no podíamos creer la cantidad que éramos. Esa imagen del desborde, del feminismo desbordando, es fuertísima para nosotros. Bueno, la otra postal que tenía para traerles era la lectura de la proclama colectiva. Y estas últimas dos postales en las que me voy a centrar tienen mucho que ver con la gimnasia que fuimos adquiriendo con las movilizaciones periódicas en las alertas feministas. Esto de la lectura de la proclama colectiva es, nosotros no hubo estrado y se leyó en círculos concéntricos una proclama que circulaba en volante, la proclama bastante cortita, y lo que se generó fue una lectura a coro de todas las que estábamos ahí. Y para nosotras esa lectura colectiva, que además son cosas que fueron, no fue que a nadie se le ocurrió, che, ¿cómo podemos poner esto? No, fueron surgiendo como ideas, se fueron poniendo en práctica. Para nosotros, haciendo como algunas reflexiones, esto es un mensaje que circula entre mujeres, un mensaje que nos damos a nosotras mismas, a las que estamos ahí. Bueno, además de que no hay una única vocera, además de que no hay un estrado, y nos sacamos de arriba todo el problema de quién habla, si habla tal organización, si habla tal otra. No, es algo que se construye colectivamente y circula colectivamente, y lo escuchamos nosotras. Y tiene que ver también con que esta idea surgió también por esta cuestión de que no, siempre hablan las mismas porque son las que se animan. No, yo no me animo a hablar, yo no me animo, pero si lo hacemos de a dos capaz que me animo. Ah, pero si no se entiende, bueno, que no se entienda, se lee después. O sea, circula en un volante, te la llevas a tu casa, la lees y se lee a coro. Es acostumbrarte a otra lectura, más pausada, más lenta, acostumbrarnos a hacer proclamas más cortas, acostumbrarnos a tomar la voz, a ir, ¿no?, marcha a marcha sosteniendo esa forma de crear una voz colectiva, y que en el 8 de marzo, siendo la cantidad que éramos, era increíble que pudiéramos hacer una lectura de programa colectiva, y lo hicimos. Eran círculos así, leyendo, y se hizo, fue increíble. Bueno, la otra postal que traía era el abrazo caracol. Y esto también es creado a partir de las movilizaciones por los feminicidios, las alertas por los feminicidios. Espontáneamente, después de no sé qué número de alertas, claro, lo que nos pasaba a varias es que la movilización, y a ustedes obviamente sé que les voy a hablar algo muy, muy, que lo van a entender muy, muy bien, es esa cuestión de qué haces con el dolor que te genera, qué haces con la rabia, la indignación, la bronca de salir a manifestarte por un femicidio cuando sabes que lamentablemente en pocos días vas a tener que salir de nuevo. ¿Cómo lo sostenés como una práctica cotidiana? ¿Cómo lo sostenés en el cuerpo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo la angustia que genera, la bronca, la rabia, nos llevó espontáneamente a terminar las movilizaciones con un abrazo caracol? O sea, agarrarnos de las manos, empezar a girar, a girar, a girar, y terminar todas juntas gritando y abrazadas de alguna manera, en un enredo de manos y voces que está. Y fue para nosotros una manera de plantear una forma como de construir una nueva corporalidad frente a esa violencia. Como, bueno, ustedes nos quieren dispersas, ustedes nos quieren frágiles, ustedes nos quieren de a una. Nosotros estamos juntas, estamos acá y somos un solo cuerpo que grita, que se abraza, que hace de esa rabia, de ese dolor, ¿no?, un grito también de amor y de rebeldía, y lo sostenemos colectivamente. Y se nos volvió algo también necesario. Y también el 8 de marzo terminar haciendo abrazos caracol, que era, bueno, ese sí que fueron varios caracoles, ¿no? Pero claro, era una cosa como muy fuerte ver ese tipo de prácticas, que bueno, que empezaron a ser prácticas como parte de nuestras herramientas de lucha, ¿no? Esas formas de poner el cuerpo a la palabra, en la calle, y siendo en la cantidad que éramos. Y bueno, y nada, para cerrar, o por lo menos para compartir algunas cuestiones, es qué pasa después con todo esto, o qué nos dejó a nosotras todo esto, ¿no? Primero, lo que nos dejó fue la necesidad de seguir en la calle, en la lucha, de seguir denunciando las violencias machistas. Hoy en Uruguay vamos 22 feminicidios en lo que va el 2017. O sea, es un número altísimo, en realidad, para la cantidad que somos. Desde que nosotras empezamos desde el 2015 que empezamos a llevar una cuenta que la lleva la coordinadora de feminismo, de los feminicidios, rondamos generalmente los 30 por año. Entendemos que es un número altísimo, que además nos ha hecho seguir saliendo y que nos va a hacer seguir saliendo. Entonces, bueno, eso de desnaturalizar la violencia, de ponerle un nombre, no es un crimen pasional, no es violencia intrafamiliar, es un feminicidio, es una mujer que muere específicamente por, o sea, que la matan específicamente por ser mujer. Eso se nos puso como bandera de lucha. Después lo otro que seguimos planteando como desafío y que planteaba muy bien, María Elisa nos da como muchas herramientas también para pensarlo, que es esto de las crisis económicas y la repercusión sobre las mujeres, ¿no? Cómo las crisis impactan de forma desigual sobre lo que es desigual, ¿no? Entonces, bueno, ante la desaceleración económica que está viviendo Uruguay y los casos de, lo digo así como con ese eufemismo, ¿no? Porque así es como se plantea, nosotros le llamamos crisis. Cuando empezamos a ver qué sectores pagan esa crisis, quiénes pagan esa crisis, y vemos que, bueno, que se reproducen las estrategias de sobreexplotación del cuerpo de las mujeres sosteniendo aquello que se derrumba, desde múltiples espacios, del trabajo formal asalariado hasta el trabajo reproductivo. Entonces, bueno, ahí la mirada puesta en eso. Después también nos llevó a pensar mucho, como desafío, en los límites de la política progresista, del gobierno progresista que tenemos en Uruguay, porque lo que se hizo rápidamente, lo que se viene haciendo desde esta reemergencia del feminismo, y sobre todo después del 8 de marzo del 2017, fue una codificación de esas luchas en términos de, bueno, mayor aumento de presupuesto para políticas públicas destinadas a mujeres y en la discusión de la reforma del Código Legal, la inclusión del feminicidio como una figura legal. Y con eso ya está, ¿no? Entonces, intentar encauzar la lucha feminista específicamente, o sea, traducir este desborde en dos puntos así de duro, como lo planteo de la agenda, que nosotros entendemos que eso es un desafío a mirar con mucho cuidado y a entender, nos plantea un desafío cómo nos relacionamos con esa forma de codificarnos. Después lo otro que entendíamos, que hoy me parece que lo planteó muy bien Laura de mañana, es este riesgo, nosotros llamamos de la domesticación del feminismo, ¿no? Como una forma de ser feminista bien, de ser feminista tranqui, ¿no? O sea, moderada, ahí va, cool, moderada en el discurso, como está, como casi como que está de moda ser feminista. Entonces, está, pero hay una manera de ser feminista bien y otra manera que se va un poquito, que ya exagera, que ya molesta, ¿no? Y sobre todo es fácil, nosotros entendemos que también es fácil tomar esa postura con la espalda de todo lo que pasó el 8 de marzo, ¿no? Lo que pasa es qué pasa cuando nosotros miramos cómo llegamos a ese proceso. Y bueno, nosotros sí entendemos que esta domesticación del feminismo es para mirar con cuidado, que además nos plantea un desafío grande el movimiento feminista, porque no, cómo generamos alianzas sin estar permanentemente insistiendo sobre esa diferencia, pero cómo en algunos momentos tenemos que ser muy claras con las diferencias, porque nos lleva a lugares donde nosotras no queremos estar y elegimos, o sea, conscientemente elegimos no estar. Otro riesgo que vemos es de un uso instrumental del feminismo. Entonces decimos, bueno, ahora no se puede, después del 8 de marzo del 2017, no se puede ser de izquierda y no decirse feminista. Que lo sea realmente es otra cosa, pero hay una utilización del discurso feminista que nosotros entendemos que es muy grave, que no diferencia a veces entre feminismo y género, que hace unas mezclas bastante... Que muchas veces equipara presencia de mujeres a género y género a feminismo, o sea, como si fuera así por tabla, que nosotros entendemos que eso es muy preocupante, pero bueno, lo vemos también como un desafío, ¿no? Esta cuestión del uso instrumental del feminismo. Después, que además son desafíos, perdón, que reactualizan toda una memoria larga de lucha. Esto que nos pasa a nosotras ahora, en realidad, ha aparecido en otros ciclos de lucha. Después, bueno, como desafío también esto de construir una red feminista popular, una red fuerte a nivel nacional e internacional, ensancharla y hacerla lo más potente posible, o sea, seguir trabajando, entendemos como desafío, la necesidad de seguir trabajando en la articulación con otras, en la construcción de otros espacios feministas. Y por último, como desafío que nos dejó planteados este 8 de marzo, es nutrir y nutrirnos de las corrientes de feminismo popular latinoamericano. O sea, eso entendemos, eso es una traducción que hacemos nosotros de Minerva, ¿no? La necesidad de, bueno, esto no pasa, o sea, necesitamos, cuando hablamos de nutrir es eso, ¿no? Realmente alimentarnos y a su vez ser nosotras también un canal que permita esa retroalimentación. entendernos, construir la síntesis propia y sobre todo empezar a animarnos a leer la coyuntura, la política, los desafíos políticos en clave feminista. No, no leer las contradicciones y después ver cómo eso impacta o cómo eso repercute en nosotras las mujeres, sino hacer esa inversión, decir, bueno, esto lo planteaba con muchas de las herramientas que planteaba María Alicia, cómo nos paramos de una a mirar desde las contradicciones y desde los desafíos que nos plantea al movimiento feminista. Y bueno, y para cerrar una frase que nos había planteado, fue al final de cuando cerramos la caravana del 2016, que en uno de los encuentros que hicimos con todos los colectivos que veníamos laburando en Montevideo del interior, tuvimos un encuentro así largo como este, todo el día, esos encuentros que cansan, pero que te llenan, te vas con una energía impresionante. Y al final una compañera, ya como que estábamos cerrando, dijo, lo que pasa es que nosotras queremos cambiarlo todo. Quedamos todos así, como gran momento de síntesis, y para nosotros se volvió también algo que, bueno, nosotras queremos cambiarlo todo, y de ese cambiarlo todo no nos bajamos. Entonces, desde ahí... Bueno.